Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla Siempre al Máximo. Nuevo horario. Es nuevo horario por solo por el día de hoy, porque tengo un médico más tarde, tengo que ir al médico. Tocó el turno de médico, control. Pero bueno, es algo que estaba planeado hacerlo en estos días. Así que hoy, en vez de salir a las 12, salimos a las 11 con La Hornalla Siempre al Máximo. Porque mejor así comemos al mediodía, ¿no? Porque mejor, no podemos ahorrar ya ahora y ya a la 1, 2:30 va cayendo la gente, ¿no? Va cayendo los invitados. Hoy cocinamos más temprano, hoy hacemos un guisito puchero, ¿está? Un puchero, ¿está lindo, no? Un puchero, un locrito, una paella, un guiso mondongo. No sé, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero un guiso de lentejas, ahí me viste en el de control, un guiso de lentejas. Con choricito colorado, papa, calabaza, boniato, unos porotitos blancos, unos garbanzos, un tuquito bien hecho al estilo de la abuela, con mucho condimento, y un poquito de carne desmenuzada, le podría yo, le digo, un poquito de carne de cuadrilo, carne de lomo, roast beef, y hacemos un gran guiso de lentejas para este mediodía que hace frío en Buenos Aires, hace frío. No se va el frío de Buenos Aires, no se va el frío. Es una cosa que es algo que ya empieza a molestar, pero bueno, digamos que queda poco tiempo y ya llega nuestra querida prima lejana, la primavera. Y con la primavera esperemos que venga el calorcito, los días. A disfrutar del parque verde, a disfrutar los colores verdes que nos regala la naturaleza.

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire con La Hornalla, siempre al máximo. En el corte pasan tantas cosas acá que si pudieras estar acá con nosotros, te reirías junto con nosotros, porque estamos haciéndolo con humor este programa del día de hoy. Un día frío, 12 grados 2 en la actual temperatura, la térmica igual, 12 grados 2 también la térmica, un frío, es común el frío, digamos, no nos quejemos tanto del frío porque después nos quejamos del calor, y cuando viene el calor nos quejamos del calor, y extrañamos el frío, y cuando viene el frío solemos quejarnos del frío también. Entonces, si no es que calor, si no es el frío, ¿qué vamos a hacer? No hay temperatura intermedia, no sé, viste, es como que buscamos que estemos todo el tiempo 20 grados, pero 20 grados no se puede todo el tiempo, gente querida de Quilmes y alrededores. La temperatura es la que hay, 12 grados 2, temperatura actual, 12 grados 2 la térmica, un frío lindo, simplemente un abriguito, una remerita. Un busito o un suéter, una camperita no tan abrigada, porque cuando sale el sol a la tarde, al mediodía, hace calor y el sol también pega fuerte. Y estamos entre que nos sacamos la campera, nos ponemos el buzo, nos ponemos el otro y vamos haciendo la muda de ropa en la mano o llevándola metida dentro del bolso. Y es un quilombo lindo. Bueno, arrancamos el día de hoy, el programa de hoy. Tenemos un programón, un menú variadísimo, una entrevista con una música, con una cantante, cantautora, que para mí es de la hostia, la cantante que tenemos hoy para entrevistar. En breve, y como te dije recién, estamos haciendo un programa nuevo, un programa en un horario nuevo. 11 a 13 horas el día de hoy, la jornada siempre máximo. No como todos los días, no como todos los jueves, de 12 a 14. 11 a 13 horas es el día de hoy. El programa de Hornalla siempre máximo. Si te enganchaste recién y dijiste, uy, mirá, hay un programa nuevo. No es un programa nuevo, o sí para vos, que va a ser un programa nuevo porque lo escuchaste recién ahora. es la hornalla siempre máximo, que sale todos los jueves de 12 a 14 horas. Y hoy, por un imprevisto, sale de 11 a 13 horas el programa del día de hoy. La hornalla siempre máximo. Puedes dejar un mensajito al 11 64 00 70 47. Seguirnos por las redes www.fmradiobox.com, por streaming y Twitch, Radiobox 1029. Y las redes, si quieres seguirnos también para ver cómo van los avances del programa, buscarnos, seguirnos en Instagram, en Facebook y en X, Twitter, Radiobox FM. También podés dejar mensajitos, como te dije, al 11 64 00 77, mensajitos, audios, contándonos qué estás haciendo de comer el día de hoy, cómo viene tu jornada, cómo viene tu día y qué vas a comer el día de hoy con este frío, que creo que una comida calentita viene ideal. Arrancamos con el programa del día de hoy. Vamos con las efemérides del 5 de junio. El 2 de junio fue el día nacional del bombero voluntario en la Argentina, en recuerdo a una hazaña heroica que ocurrió hace más de 140 años. La fecha busca concientizar acerca de la importancia de esta agrupación que presta sus servicios para brindar asistencia, seguridad y cuidados a todos los ciudadanos. La celebración recuerda el 2 de junio de 1884, cuando en una casa del barrio de La Boca ocurrió un gran incendio. Las llamas amenazaban a otras viviendas de la cuadra y ante tal peligro, un vecino llamado Tomás Liberti tomó acción. En pocos minutos organizó a un grupo de personas para controlar y apaciguar el fuego. Crearon una cadena humana que ayudó a apagar las llamas. Gracias a este acontecimiento, esta calle fue nombrada en honor a Liberti. El hecho tuvo tan relevancia que inspiró a la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios. Impresionante, ¿no? Siempre hay gente que ayuda. Eso no, eso está bueno, ¿no? Vamos a destacar, hacer un paréntesis acá, pero eso, ayudar, ¿no? Estar al servicio de otro, cuando pasa algo en la calle, de repente un accidente, estar atentos a ver si las personas que tuvieron el accidente precisan ayuda, asistencia. Yo muchas veces en la esquina de mi casa suelen haber muchos choques por el semáforo que es muy corto. Y constantemente estamos, o yo, mi hermana, estamos en mi casa, a veces viene a visitar, y estamos en constante asistencia, ¿no? De llegar a la esquina, preguntar a las personas que chocaron antes que empiece con las discusiones, ¿no? De qué precisan. Nosotros llamar a las ambulancias, quedarnos esperando a la ambulancia que atienda a las personas, ver el proceso, ver cómo están, si precisan algo, llevarles agua, algo para tomar, ¿no? Un poco de asistencia sirve siempre, ¿no? Eso de ser voluntario, no solo voluntario con causas mayores, ¿no? Como a veces hay como UNICEF y todos esos, y muchos lugares más, y la Cruz Roja. Otras cosas también puede ser para ser voluntario. Entre las celebraciones que tienen lugar el 5 de junio en todo el mundo, se destaca el Día Mundial del Medio Ambiente, creado en 1973 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Actualmente la efeméride está dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, que estableció que cada año el Día Mundial del Medio Ambiente lo auspicie un país diferente. Un lema para la campaña del 2022 fue Una Sola Tierra, que buscaba generar conciencia sobre esta crisis, que a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección. Y según datos publicados por la ONU, la pérdida de hábitat causó que cerca de 1 millón de especies estén en peligro de extinción. Además, el 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas al estilo de vida que utilizan la mayoría de las personas, y un cambio en este tipo de comportamientos podría reducir las emisiones entre un 40% y un 70% en 2050. En ese sentido, el lema para este año es: juntos podemos vencer la contaminación plástica. Qué mejor que pensar cómo nuestras acciones aquí en nuestro barrio impactan en el planeta, ¿no? Empecemos por lo básico: reducir, reutilizar y reciclar. Son las famosas 3R, que aunque parezcan trilladas, siguen siendo el pilar de un consumo responsable. También es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada, muy relacionado con el medio ambiente y el cuidado del planeta. En 1898 nace el poeta dramaturgo español Federico García Lorca. Escribió obras como Romancero Gitano, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Aquí un fragmento de uno de sus poemas: Romance de la Luna. Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lubrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Hermosa poesía. Repito, Romance de la Luna, Luna, de Federico García Lorca. En 1918 fallece el pintor argentino Eduardo Sívori, considerado el precursor del realismo pictórico en su país. Su obra abarcó principalmente el retrato, el paisaje y la pintura costumbrista, destacándose por su rigurosidad técnica y su capacidad para captar la realidad. Entre sus obras encontramos El despertar de la criada, La Pampa, de 1902, Rancho Colombú, Paisaje, de 1900, Cerco con Charco. En 1941 nace la pianista argentina Marta Argerich en Buenos Aires. Es una de las pianistas más extraordinarias y legendarias de la historia de la música clásica. Su virtuosismo, su temperamento y su profunda sensibilidad interpretativa la han convertido en un ícono global. Cambiando de tema, hoy queremos hablar de algo que a todos nos toca de cerca, algo fundamental para lo que llamamos el buen vivir, el bienestar emocional y la riqueza de nuestras conexiones humanas. Vamos a una pausa musical, escuchando Green Day y Divididos, y venimos con esto que es La Hornalla, siempre máximo.

La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos con Hornalla siempre al máximo. Y como te dije, hoy un menú exclusivo, un menú único, diferenciado de los demás. Porque salimos de 11 a 13 horas, no de, de 12 a 14. Así que estás escuchando, viste, y dijiste, ¿qué hace este pibe ahí en la radio? ¿Por qué fue tan temprano? ¿Qué le pasa a este pibe? No, yo quiero escucharlo de 12 a 14. Así que, no sé, algunos oyentes que ya me escuchan de 12 a 14 y están escuchando, si soy yo, Nacho Gómez, conductor de La Hornalla Siempre Máximo, en un horario nuevo por el día de hoy, nada más por el día de hoy exclusivo, de 11 a 13 horas. Así que si estás escuchando, manda mensajito al 11-64-00-7047. Contanos qué estás cocinando, contanos qué estás haciendo, cómo viene tu día y qué planes tenés para este día y para el fin de semana, que el fin de semana dicen que va a estar lindo, ¿eh? Dicen que viene calorcito para el fin de semana, temperaturas arriba de 10 grados y arriba de los 20 grados para el fin de semana. Así que a disfrutar el fin de semana, a hacer planes, porque hay sol el fin de semana, hay sol. A disfrutar el fin de semana con todo. Y como te quería, y como estaba contando recién, hoy queremos hablar de algo que a todos nos toca de cerca, algo fundamental para lo que llamamos el buen vivir, el bienestar emocional y la riqueza de nuestras conexiones humanas. El ritmo acelerado de la vida moderna, las tareas, el trabajo, las responsabilidades, que nos olvidamos de nutrir, lo más importante, cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con los demás. Y la realidad es que un verdadero buen vivir se construye desde adentro hacia afuera, en cada vínculo que cultivamos. Hablamos mucho de salud física, de alimentación, de ejercicio, y eso es fundamental, pero no podemos dejar de lado nuestra salud emocional. Reconocer cómo nos sentimos, permitirnos expresar esas emociones, buscar ayuda si es necesario, son pasos cruciales para un bienestar integral. Otros ejemplos que estoy buscando, para el día de hoy, es un estilo de vida saludable y bienestar personal que están profundamente interconectados. Adoptar hábitos saludables no solo mejora tu salud física, sino también tu salud, tu bienestar mental y emocional. Por ejemplo, alimentación equilibrada, comer alimentos naturales y variados, frutas, verduras, granos enteros, legumbres, frutos secos, proteínas magras, evitar alimentos ultraprocesados como azúcares refinados y exceso de sal o grasas saturadas. Hidratate bien, al menos 1.5 litros a 2 litros de agua al día. Actividad física regular, 30 minutos al día, ejercicio moderado, caminar, bailar, nadar, andar en bici. Hoy, con este día, está ideal para nadar, para bailar, para caminar y para andar en bici. Yo te digo, tengo mi bici y estoy empezando de vuelta a entrenar. Empecé un plan nutricional con el cual estoy muy contento porque estoy bajando de peso. Me puse las pilas con la nutrición, con lo que es el estilo de vida saludable y la parte de lo que es la emoción positiva, porque con el momento que estoy viviendo de bajar de peso, sentirme más activo, sentirme más feliz, pues no solo cambia el cuerpo y la parte de la fisionomía corporal bajar de peso, sino cambia el ánimo, cambia muchas cosas, cambia, ¿no? A veces el estilo del sueño también es muy importante, dormir, ¿no? También dormir de descanso y sueño de calidad, dormir a 7 o 9 horas por noche. Evitar pantallas antes de dormir, cena ligera y establece una rutina de sueño regular. El sueño adecuado mejora la memoria, el sistema inmunológico y la salud emocional. Ejercicio de fuerza 2 veces por semana, pesas, yoga, calistenia. Mejora el estado de ánimo y regula el peso, fortalece el corazón y previene enfermedades. Bienestar emocional mental, práctica de la gratitud, la meditación o mindfulness. Rodearte de personas que te apoyen y te hagan sentir bien. Aprende a gestionar el estrés con técnicas como la respiración profunda o el journaling. Hábitos saludables y prevención. No fumar, evitar el alcohol en exceso. realizar chequeos médicos periódicos, protegerte del sol y cuidar tu piel. Equilibrio y propósito. Encuentra un equilibrio entre trabajo, familia y tiempo personal. Establece metas realistas y con sentido. Haz tiempo para tus hobbies, naturaleza, arte o lo que te apasione. O sea, no se trata nada más que hacer un estilo saludable simplemente comiendo sano, ¿no? Le voy a compartirte acá, ¿no? Porque a veces nos centramos. No, ahora voy a poner las pilas a hacer dieta. El lunes arranco la dieta. Bueno, el lunes arranco la dieta. Y tu parte emocional, tu parte vincular, tu parte interpersonal y tu aspecto personal, ¿no? Buscar espacios para nutrirte de amigos, personas que te hagan bien, positivismo, rodearte de personas que tengan las mismas pasiones que vos, hacer alguna actividad, algún taller, darte gusto de hacer un taller que te guste, hacer una actividad en un espacio recreativo, de repente arrancar cerámica, arrancar tenis, arrancar un deporte, arrancar un taller literario, un taller de poesía, un taller de jardinería, rodearte de la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, plantar tu propia huerta en tu casa, de repente ahí cuidar tu propia huerta en tu casa, ¿no? Qué interesante, ¿no? De repente estoy en un momento de mal humor en mi casa y lo único que hago es centrarme en el mal humor y enojarme cada vez más, y eso me genera serotonina, dopamina, y empiezo a enojarme cada vez más y empiezan a pasar más cosas y empiezo a volverme más violento. En cambio, si vos haces algo que te gusta, lográs generar un impacto en tu alma y en tu cuerpo y en tu a nivel personal que te cambia totalmente el esquema personal, ¿no? O sea, como te dije recién, rodearte de gente que te genere positivismo, gente que tenga tus mismas pasiones, arrancar un taller de repente de lo que sea, busca algo que te guste, buceas en tu cabeza. Y la verdad que estoy haciendo mucho laburo, no tengo tiempo para mí y realmente quiero tener un tiempo para mí. De repente, a ver, voy a empezar a pensar, ¿quiero trabajar de este laburo o prefiero laburar de algo que me dé gusto y que me dé mi pasión y algo que me dé tiempo para que yo de repente, si quiero arrancar un taller, pueda trabajar yo independientemente, sin tener jefe, sin depender de nadie, y de repente tener tiempo para dedicarme a lo que me gusta, que sería el trabajo que yo elegí ahora mismo, y a su vez arrancar talleres en los cuales yo, el hobby y el taller, me lleve a tener un estilo de vida diferente? Pénsalo, te lo dejo para que lo penses. Puedes mandar mensajito al 11-64-00-7047 contándome qué te parece esto, ¿no? Si a veces te pusiste como propósito o como meta arrancar algo y lo dejaste para después y al final no lo hiciste. Así que al 11-64-00-7047, mensajito, nos contás. Decís, mira, la verdad que sí, me puse las pilas para arrancar este proyecto y al final, por cuestiones varias, laburo, tiempos, no tuve tiempo para hacerlo, ¿no? Y me pasó que no me di cuenta y pasó el tiempo, y cuando pasó el tiempo me olvidé que tenía tiempo para hacer eso y me dediqué a hacer otro trabajo y más trabajo, conectado todo el tiempo a la pantalla con el celular, haciendo laburo, y cuando me di cuenta estaba muy estresado y muy cansado y me agarró negativismo, me puse violento, me puse enojado. Si te gusta estar así, bienvenido sea. No te voy a negar. Pero hay cosas lindas en la vida, ¿eh? Y eso es cuidar tu salud, cuidar tu estado emocional y tu bienestar. Y eso se trata, generar un buen vivir. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre máximo. Thank you.

Volvemos con Hornalla, siempre al máximo. Y como te dije, un menú hoy variadito. En breve, te digo, quédate ahí de otro lado. Estás escuchando por www.fmradiobox.com o estás sintonizando en tu auto, en tu estéreo. La 102.9 Radio Box, ¿esta es tu onda? Quédate ahí porque viene en breve una nota, una entrevista con una cantautora, compositora, que a mi criterio, de mi entender, es una de las mejores voces que tenemos hoy a nivel local, a nivel nacional. ¿Y por qué no internacional? Porque creo que está tocando por afuera también ella, está haciendo shows. Vamos a conocerla en breve, que nos cuente igualmente. Esto es cuestión de minutos, en los cuales nos separan de una entrevista en la cual yo te prometo que esta entrevista que va a venir en breve va a dar que hablar y va a dejarte mucho, mucho para bucear en el mundo de esta cantautora que viene por delante. Seguimos el programa, los rastros siempre al máximo. Puedes mandar mensajito al 11-64-00-7047. Dejaros un mensajito también si querés, un audio, o contanos qué estás haciendo, capaz que estás cocinando. Y dijiste, mirá, enganché radio, el programa arrancó antes. A los que sintonizaron recién, en este momento, a las 12, el programa arrancó hace una hora, de 11 a 13 horas, hoy es el programa La Hornalla, siempre al máximo. Así que no te asustes, no pasó nada, simplemente tengo turno con el médico. Y bueno, cuestiones de salud están priorizadas para toda persona, ¿no? Creo que eso es una realidad. Y hablando de salud, me gustaría contarte cómo solucionar desde la salud emocional y mental la versión saludable más óptima de tu versión humana y personal. ¿Cómo encauzamos todo eso, no? En una sola visión, en una sola mirada. Te voy a contar un poquito. La búsqueda de la mejor versión saludable emocional y mental de uno mismo es un proceso continuo que implica autoconocimiento, crecimiento personal y la creación de hábitos que fomenten el bienestar integral. Por ejemplo, el autoconocimiento y aceptación, reconocer quién eres ahora mismo. Para evolucionar hacia la mejor versión de ti, es crucial empezar por comprenderte a ti mismo. Reflexiona sobre tus fortalezas y debilidades. ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué aspectos te gustaría mejorar? Tus valores y pasiones. ¿Qué es lo que más te importa en la vida? ¿Qué te llena de energía y satisfacción? Tu historial emocional. ¿Qué experiencias pasadas han dejado huella en ti y cómo las gestionas? Practicar la autoaceptación es esencial. La autocrítica constante puede sabotear tu progreso, mientras que la aceptación de tus imperfecciones crea un espacio para el crecimiento sin presiones. La salud mental, fortalecer la mente, manejo del estrés y la ansiedad, el mindfulness y la meditación. Practica la meditación diariamente, incluso 5 a 10 minutos, te ayuda a reducir el estrés y a ganar claridad mental. Respiración profunda. Realiza respiraciones profundas o técnicas como la respiración cuadrada para calmar la ansiedad en momentos difíciles. Terapia cognitivo-conductual, TCC, es una herramienta muy eficaz para reprogramar patrones mentales negativos y desarrollar una mentalidad más saludable. Si es necesario, buscar apoyo profesional puede ser un paso clave. Resiliencia emocional, reformulación de pensamientos. Cambia los pensamientos negativos o destructivos por pensamientos más positivos y realistas. Practica la gratitud para enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Conectar con tus emociones, no reprimir las emociones, sino sentirlas y procesarlas. La represión puede generar malestar emocional y físico a largo plazo. Salud emocional, cultivar relaciones y equilibrio interno. Relaciones saludables, apoyo social, rodéate de personas que te apoyen, te desafíen a crecer y te acepten tal como eres. Hablando de eso, que estaba charlando en el blog anterior, eso de rodearte de personas que te apoyen, que te desafíen a crecer, que te acepten tal como eres, es crucial en la vida de cada persona, ¿no? No es lindo estar en un espacio, juntarte de repente con amigos, en el cual un grupo de o un sector de ese grupo de amigos te esté mirando con mirada desafiante, con mirada disruptiva, con mirada no empática, con mirada un poco egoísta, ¿no? Sino rodearte de gente que te potencie, te empuje a creer más en vos, a creer más en tu potencial, en tu universo de posibilidades, ¿no? Porque realmente somos eso nosotros, ¿no? Un universo de posibilidades. Somos un universo en el cual de un grano de arena hemos construido millones de edificios, millones de casas. Hemos hecho una población, hemos hecho una zona urbana en un espacio en el cual solo era tierra y animales y árboles. Y hoy estamos con una potencial ciudad urbana llena de edificios, casas, en los cuales los espacios de campo también están siendo utilizados para la cosecha, para la parte de animales, ¿no? O sea, fomentar el cultivo, la... Y todo esto, ¿no? todo viene de cosas positivas, ¿no? Porque realmente si yo me pongo a pensar qué negativa es la vida, nunca voy a conseguir nada. Seguimos. Establecimiento de límites. Aprende a decir no cuando sea necesario. El autocuidado implica saber cuándo proteger tu tiempo y energía emocional. Vulnerabilidad. No tengas miedo de mostrar tu verdadera personalidad y compartir tus sentimientos con los demás. Esto crea relaciones más auténticas. Conectar con tu propósito. El bienestar emocional también está relacionado con tener un propósito claro en la vida. Esto te proporciona dirección y motivación, especialmente en momentos difíciles. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gustaría lograr en el futuro? Contribuir a los demás. Ayudar a otros, ya sea con pequeñas acciones diarias o con un proyecto más grande, puede proporcionarte una gran satisfacción emocional. Vamos a hacer una pausa musical cortita. Tenemos un audio, escuchamos el audio. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Hola Nacho, muy linda la música, me encanta, estoy esperando que me mandes tu CD. Bueno, gracias, gracias por todo, me encantan tus palabras. Está muy bueno incentivar a la gente a que siga adelante, a que haga cosas para uno, porque a veces la vorágine de la vida, uno va haciendo cosas para todo el mundo y se olvida de la persona. Así que bueno, bárbaro. Yo acá preparando algo especial con lentejas, verduritas y papines. Así que me encanta cocinar. Lo único que estoy con una afección en la columna, entonces mucho parada no puedo estar. Voy, corto algo, cocino, me siento y así voy haciendo cositas. Gracias Nacho, buena mañana para todos, un beso a la audiencia. La hornalla siempre al máximo. Así seguimos Nachito cocinando. Buena mañana, buen solcito para todos, a disfrutar. Gracias Aida, gracias, gracias, agradece el mensaje. Siempre ahí presente del otro lado, Aida. Vecina de la radio. Vecina de la radio, vive enfrente de la radio. Está oyente, que está siempre fiel del otro lado, escuchando la radio siempre máximo. Bueno, ojalá te recuperes pronto de tu afección en la columna. Ojalá que sea algo pasajero, algo momentáneo, ¿no? Algo no grave, no perjudicial para la salud, ¿no? Digamos que hay peores cosas en la vida, ¿no? Para preocuparse, como siempre digo, ¿no? Y hoy que estamos hablando de tanto positivismo, mirar qué nos quiere decir esta afección, ¿no? A veces decimos, yo tengo la teoría que cuando me duele la garganta es porque no me animo a decir algo. Cuando me duele el oído es porque no me animo a escuchar algo o no me animo a decir algo, ¿no? Y cuando me duele la vista o tengo un problema de vista es porque también tengo miedo a mirar algo. O sea, ¿qué nos quiere decir en este momento, Aida, tu afección de columna? Pensalo por ese lado, te lo regalo para que lo analices. Quizás en una de esas encuentres que estás callando o que estás evitando decir o que estás evitando manifestar con tu cuerpo. Quizás sea tan simple como encontrar ese detalle. La verdad que me tuve una discusión este fin de semana, tuve una discusión en la semana anterior y me quedé enganchada con eso, no como un anzuelo de pescado, ¿no? Lo hago el gesto a la gente de la audiencia de streaming, enganchada con un anzuelo de pescado, en una conversa interna de cierre de posibilidades, y eso me generó un malestar en el cuerpo. Yo, por ejemplo, empecé el jueves pasado con un resfrío y mis pensamientos fueron positivos. Dije, me voy a dormir vestido para transpirar, porque yo sé que te transpiro, el virus se va. Dormí vestido, tapado, transpiré y hoy estoy impecable. Entonces yo no me dejo atormentar por los virus, sino me dejo llevar y danzar con el virus. Como siempre digo, ¿no? A veces hay que saber escuchar el virus para saber qué nos dice. Y escuchar el cuerpo es importante. Te lo regalo, Aida. Gracias por el mensaje. Vamos a una pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla sin Máximo. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Volvemos con la hornalla siempre al máximo. Si querés dejar un mensajito al 11 64 00 7047, como hizo recién Aida, que nos contó que estaba con una afección en la columna, pero igual estaba cocinando un guisito de lentejas muy rico, que vi la foto, la verdad tiene una pinta eso. Decí que no traje tape porque si no cruzaría, y no te quiero hacer cruzar, Aida, porque estás con la columna mal. Así que no cruces, por favor, no cruces, porque no quiero hacerte sufrir, subir la escalera con la flexión en la columna. Así que continuamos con esto. Cuerpo saludable y alimentación y ejercicio. Nutrición consciente. Lo que comes no solo impacta en tu salud física, sino también en tu salud mental. Comer de manera balanceada, intuitiva. Alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables son fundamentales. Evita dietas estrictas o alimentaciones que generen culpabilidad. La clave está en el equilibrio y la relación positiva con la comida. Ejercicio físico. La actividad física es un pilar de la salud mental y emocional. El ejercicio libera endorfinas, las hormonas del bienestar y mejora el ánimo. Actividad diaria, desde caminar hasta practicar deportes o hacer yoga, elige algo que disfrutes. Variedad. Alternar entre ejercicio cardiovascular y de fuerza es ideal para mantener el cuerpo y la mente saludables. Descanso reparador. El descanso es esencial para el funcionamiento óptimo del cuerpo y la mente. Duerme entre 7 y 9 horas al día, manteniendo una rutina de sueño regular. Establecimiento de metas y hábitos sostenibles. Objetivos realistas. Es importante tener metas claras que te impulsen hacia tu mejor versión. Sin embargo, es igual de crucial asegurarte de que sean alcanzables y sostenibles para evitar frustraciones. Metas pequeñas y alcanzables. Divide tus objetivos a largo plazo en pequeños pasos diarios. Celebrar logros. Reconocer y celebrar tus avances, por pequeños que sean, refuerza el sentido de éxito. Crear hábitos saludables. Los hábitos son la clave para la mejora continua. Algunas estrategias para instaurar hábitos saludables son: empezar con uno pequeño. Si intentas cambiar demasiados aspectos en tu vida a la vez, puedes sentirte abrumado. La regla de los 21 días. Se cree que tomar entre 21 y 30 días de práctica constante para instalar un nuevo hábito. Sé paciente contigo mismo. Autocuidado emocional y físico. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Dedicarte tiempo para ti mismo es crucial para mantener un equilibrio y bienestar general. Tiempo para ti. Dedica momentos de la semana para actividades que te recarguen, como leer, escuchar música, estar al aire libre o practicar un hobby. Redefinir el éxito. No te midas solo por el trabajo o logros materiales. El éxito personal debe incluir bienestar, relaciones sanas y satisfacción emocional. El poder de la gratitud. Practica el agradecimiento diariamente. Esto ayuda a enfocar tu atención en lo positivo y a desarrollar una mentalidad más optimista. Escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido cada día. Puede ser algo tan sencillo como un buen café por la mañana o una conversación positiva. Conclusión. La mejor versión de ti mismo se construye paso a paso, alineado tu bienestar emocional, mental y físico. Recuerda que este viaje no tiene una meta final, sino que es un proceso continuo de autoexploración y crecimiento. Al tomar decisiones conscientes, buscar apoyo cuando sea necesario y mantener un enfoque en el autocuidado, podrás alcanzar un equilibrio óptimo que te permita vivir de forma plena y saludable. ¿Qué te parece este enfoque? ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas áreas o crear un plan más personalizado para ti? Vamos a una pausa musical y volvemos con una entrevista que te va a volar la cabeza. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escuchar lo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre,

ha tenido un considerable reconocimiento de profesionales de la industria y de su público. Aspectos destacados y reconocimientos: ha colaborado con diversos artistas y bandas como Sapo Rock, Irving, Iván y Alejandro Martín, considerada como una de las mejores voces a nivel nacional, y con varios logros y reconocimientos académicos en instituciones como el Teatro 25 de Mayo, la Academia de Canto, Sebastián Mellino, etc. Quien está acá del otro lado, que tenemos el honor de presentarla, como dije recién, es Cele Nuns, artista de rock y cantautora, compositora, calculo también, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo estás, Cele? Hola, ¿cómo estás? Un placer. La verdad, un honor tenerte acá con nosotros, acá en la radio. La verdad, un lindo, lindo homenaje a la música, ¿no? Me encanta la gente que de abajo la rema, de abajo la lucha, de abajo la pelea. Y creo que estamos... Yo también soy cantante y cantautor. Y desde abajo se rema, es muy difícil salir a flote en estos días de música, ¿no? Que hay tantos paralelismos que nos traban y todo eso, ¿no? Pero... Sí, sobre todo cuando haces muchas cosas, tenés muchas tareas para vos solo. Sí, tal cual. Aparte, bueno, yo lo que estoy escuchando de tu música, que la verdad me encantó, lo que haces. Me encanta la voz prodigiosa que tenés, la voz muy linda, muy nítida, muy clara, unos tonos muy claros a la hora de escuchar la melodía. Ahí suena muy lindo el fondo, se escucha DC Red, muy lindo el tema ese, cantado por vos, muy lindo, muy linda versión. Y contanos, muchísimas gracias. ¿Tenés alguna fecha en paralelo ahora en estos días para tocar en algún lugar? Estamos planificando las fechas para presentarnos en el Multiespacio Coroba. Wow, en principio. Después tenemos los conciertos en streaming, sí, vía Twitch. Eso es lo que estamos planificando. Y también se lo dejamos un poco, le preguntamos al público, le pregunto dónde puedo tocar o cuándo. Entonces, también es un poco a pedido del público. Por el momento estamos planificando en el Multiespacio Coroba, el show presencial. Qué lindo. Voy a ir. Me voy a acercar. Me voy a acercar al Multiespacio Coroba. Buenísimo, venga. Me acercar porque la verdad que conocer a los artistas, aparte que ya, además de tenerlos acá en presencia con la radio, me gusta, viste, hacer contacto físico de repente, viste, estar ahí haciendo el aguante, ¿no? Haciendo el aguante a los artistas, sí, que son parte de la radio. Muchísimas gracias. Y aparte, saber, ¿componés, haces temas tuyos o son solo covers? No, hago temas míos también. El más reciente fue No sé el amor. Hay temas que están más recientes, pero no, que no fueron publicados. Sí. Ese estaba publicado. Y bueno, después estamos trabajando en todos los temas de corrido para que salga el nuevo disco y a ella presentarlos de a poquito, uno por uno, y vamos presentando, vamos dando su forma, ¿no? Ah, interesante. Sí. Y contame, ¿tuviste banda? ¿Tenés banda? ¿Sos solista o tenés banda de fondo? Por el momento yo soy solista. Solista. He tenido bandas, estuve en muchas bandas, estuve en ensambles también. Estamos pensando en armar un ensamble también, pero por el momento yo también soy solista y armaría una banda solista, como lo estoy haciendo ahora. Bien, bien, interesante. Yo estoy buscando una voz femenina para cantar, así que te convoco. Te convoco. Estoy buscando una voz femenina para cantar. Mi idea, yo soy solista también, soy solista, yo canto blues, el género blues me encanta mucho a mí, es un mundo en el cual me sumergí en el año 2008, en el mundo del blues, y actualmente no me pude despegar. Estoy tratando de despegarme con el tango, pero el tango es una voz gastada como la de blues, ¿no? O sea, y buscando una voz femenina para cantar, porque Me gustaría grabar algún material discográfico en estos días, en el transcurso de este mes de junio. Un material discográfico en el cual una voz femenina también sea parte del ensamble del material. Así que cuando podamos, nos juntamos, te mando un mensajito y nos juntamos a platicar los temas. Sí. Si te gusta la idea, nada más te pregunto. Sí, por supuesto. Si te gusta la idea, no sé. Eso es un atrevimiento de mi parte, fue. Pasa que, bueno, es apoyar al músico, es apoyar al artista. Hoy, como te digo, está muy difícil conseguir espacios. Yo, por lo pronto, con lo que hago yo con el blues, a mí me cierran las puertas, porque el blues es un género que generalmente los espacios que vos vas a tocar, sí, pero blues, te dicen, el blues medio, te tiran abajo el blues, y quizás enfocar un material a dúo, ¿no?, un concierto a dúo, quizás sea diferente, ¿no? Quizás sea de repente, mira, hay dos personas que van a cantar, ah, bueno, vengan. Sí, a mí personalmente me gusta muchísimo el blues, pero una voz que complemente tampoco viene mal. Sí, sí. Es un género muy pasional el blues, yo digo, ¿no? Muy pasional, muy, uh-huh, muy de las entrañas, como que sale adentro de las vísceras. Sale, sí, se lleva muy adentro. Sale de las vísceras, tenés que sentir la música. En el género, ¿no? Uh-huh. En el cual está cantando, ¿no? También, ¿no? O sea, hay géneros que la gente canta y los siente particulares propios. La música es eso, ¿no? Sentir la música de las entrañas, sentir lo que es la pasión del tema, ¿no? Como pasa seguramente con vos, que con cada tema que componés, cada tema que cantás, sentís la vibra que te pasa por el cuerpo. Sí, se sienten en la mente y en el cuerpo, en todos. Es como siempre digo, ¿no? Hay que llegar a transmitir la música, no solo en el escenario y yo sintiéndola, cantándola, sino transmitírsela al público, y que el público se lleve no solo un tipo que está cantando arriba en el escenario, sino, o una mujer que está cantando arriba en el escenario, sino sentir la pasión del tema, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no?, que a veces nos cuesta manifestárselas a la gente, al público. Claro, es precisamente el trabajo del compositor, del intérprete, es transmitir las emociones, es de alguna manera vender las emociones, y por eso se conecta con su público de esa manera. Sí, sí, tal cual. Aparte es llegarle a la gente, ¿no? Llegarle, como decís vos, conectarle con la gente, con el público a su manera, ¿no? También, tal cual. Tal cual. Perdón, te siento un acento. ¿Sos española? No. ¿No? ¿Ah? Yo soy de acá. Un par de veces que me dijeron que tengo un acento raro. Tengo familiares españoles. Ah, puede ser el acento de familiares españoles. No, pero qué raro. Yo soy de acá. Así que. Ya, rarísimo. Yo dije, el acento será española, digo yo, pregunto por la duda, digo yo, ¿por qué? ¿Será española? Digo yo. ¿Sos argentina? No, yo por ahí vengo de un mundo así fantasioso que me imagino yo, pero después yo soy de acá. Ah, bueno. Bueno. Bueno, repetime las fechas que tenés por delante. Que me dijiste las tenías. Las fechas, estamos planificando para julio, más tardar agosto, el de Multifacio Coroba. Sí. Ahí ya estamos planificando toda la lista de temas, ver el tema de la logística, del sonido, bueno, toda la organización que eso requiere. Y las fechas de streaming, ahora estamos también configurando todo para que ya empiecen a salir. Esas van a salir más frecuentemente. Primero van a salir más frecuentemente las fechas de streaming, que van a ser un par por semana. ¿No? Sí. Tres por semana, por ahí. ¿El streaming cuál sería? Así ya lo paso, el streaming. En el canal de Twitch, que también estoy como Serenus, y así estoy en todas las redes. Serenus, como en todas las redes. Para que busquen y busquen información. Pues si quieren buscar información, de repente, cuándo vas a estar, y Serenus, ¿no? Y buscan y ahí, viste, van a decir, ah, mira, ahí está el Serenus, ah, te toca tal día, la veo, la sigo, la acompaño, voy acá al Bulespacio Coroba, voy acá, voy allá. Sí, siempre se van a publicar los flyers y siempre va a haber información antes y después de un show, así que en Facebook, en Twitter, en Instagram me pueden encontrar también, así el público está informado. Dale, genial. Compartímelo cuando tengas todo esto, todo lo del streaming y lo de Multiespacio Coroba. Compartímelo, que yo te hago publicidad en acá en el programa, durante los vivos que tengamos de adelante. Te hago publicidad y de paso, bueno, conseguí más gente. ¿Sí te genial, parece? Buenísimo, me parece bien. ¿Sí te parece? Así ya hay una especie de publicidad de nuestro lado, para que tengas más gente, sí, y tenga más seguidores y más gente que te vaya a apoyar a los streaming y más inclusive para el Multiespacio Coroba. Sí, por supuesto, así se amplía la audiencia y bueno, vamos captando un público también más fiel y que le, sí, que se enganche verdaderamente y que le guste, que llegue. Tal cual, es así, es que eso, de eso se trata la música, ¿no? De llegar a espacios en los cuales la gente no conoce, y a veces escuchás un músico que no es de nombre, ah, yo no lo conozco, no lo escucho porque no es de nombre. Uh-huh. Pero de repente te llevas a la sorpresa que ese músico que no es de nombre canta perfectamente bien, súper armonioso, y la música que hace no solo es armoniosa y bella en su poesía de letra, sino inclusive es algo presentero para la vida, ¿no? Algo, mira, este músico, la verdad que yo no lo tenía conocido, y fuiste a un bar, de repente un bar ahí en Capital Federal, en Palermo, de repente pongo un ejemplo, en Palermo, te sentaste en un bar, apareció un músico, empezó a cantar, y resulta que no lo conoces y canta perfecto, y terminás acercándote al final del show a preguntarle el nombre, y lo seguís por las redes, y te hiciste fanático del tipo, o de la mujer. Pasa lo mismo, ¿no?, con nosotros, ¿no?, con los músicos que somos del under, que calculo que vos también lo sabrás, que realmente es difícil llegar a la audiencia masiva, hoy en día. Sí, se requiere mucha estrategia también, mucha planificación, saber lo que uno está haciendo, cómo lo está haciendo, a qué público específico quiere llegar, cómo quiere hacerle llegar. Eso también se multiplicó mucho por las redes sociales, además de, por supuesto, los shows en vivo, pero un músico ahora es fundamental que tenga redes sociales. Sí, tal cual, es así, es una realidad, es un hecho. Hoy en día es fundamental tener redes, es fundamental tener tu canal de red activo, en el cual publiques todo el tiempo avances y pequeños destacados de grabaciones y todo eso. Exactamente, sí, se va publicando todo y normalmente un músico va compartiendo su progreso. Yo particularmente muchas veces comparto cómo hago las grabaciones, tips para grabar, o muestro mi estudio también, entonces eso se muestra un montón, cómo se organiza un show, cómo se prepara uno también, cómo un cantante vocaliza, todo eso también suma mucho. De material muy importante para un artista. Tal cual. Bueno, para ir redondeando, repetimos, vas a estar en el Espacio Coroba, me dijiste. Multiespacio Coroba. Multiespacio Coroba, sí. Y streaming en julio y junio. El streaming empieza en estos días. Estos días. Se va a manejar, por supuesto. Se va constantemente mandar los links o la información para que la gente sepa que estamos transmitiendo en Twitch también. Sí. Fragmentos también van a estar en Instagram, en Facebook. Así que siempre va a estar publicado y siempre el público va a estar informado sobre esos shows de streaming y de todo el contenido en general va a estar informado. Bueno, perfecto. Bueno, te agradezco. Muy gracias, Cele. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. No, para mí es un placer, por favor. Bueno, gracias, Cele. Estamos en contacto, obviamente. y futuras entrevistas que quieras. Obviamente el espacio acá de la radio está abierto, así que cuando quieras, nuevamente me pedís por contacto, por WhatsApp, y mandas un mensajito, vea, che, me gustaría publicar, que tengo tal fecha, y hacemos una nota. Genial, gracias, un placer, gracias. No, gracias a vos, te agradezco. Hasta luego. Bueno, vamos cerrando el programa, nos vamos despidiendo. Pasaba recién Cele Nunz, Nunz. Pueden buscar por las redes. Va a estar en breve, en estos días, saliendo en streaming, haciendo shows por streaming. La buscan por Cele Nunz, Cele Nunz. Buscan y dan información continua de su proyecto, de su progreso, su futuro show en julio, agosto, en el espacio multicultural Coroba. Y en mucho espacio Coroba. Y los streaming que vienen por delante en este mes, en estas semanas. Así que bueno, estaremos haciendo publicidad de Cele Nunz, que como repito es Cele Nunz, Nunz. Buscan información, buscan todo lo que quieran sobre ella y siguen a Cele Nunz por las redes. Cele Nunz. Vamos dejando el programa de hoy para volver el próximo jueves. Sí, próximo jueves, en horario habitual de siempre, de 12 a 14 horas. Con esto que es La Hornalla, siempre máximo. Siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.